acabado en tu pecera. Y no te importa que yo no quiera. Tú haces conmigo lo que quieres. La verdad es que es difícil transitar por la vida sin convertirte en prisionero de algo, pero es cierto que conservando una porción de libertad, algunos, quizá los más radicales, piensan que siempre entrecomillada, pero en fin, con la que uno pues puede seguir adelante conservando poder de decisión y demás, pero hay ocasiones en las que todo esto se restringe de una manera incluso absoluta. La crisis y sus consecuencias hacen que se recrudezca la presencia de algunos fenómenos, por ejemplo, el de las sectas. En estos días podríamos decir que en Euskadi hoy por hoy se asientan entre 40 o 50 de este tipo de grupos. Saben que sus principales objetivos son el poder, doblegar voluntades, por lo tanto, para llegar a tener ese poder bien económico o bien de otro tipo que les permita operar como quieran. Bueno, como saben, esto trae el sufrimiento de muchas personas que caen directamente en las redes de estas sectas y por ende de las familias que están a su alrededor, familiares y amigos, pues muchas veces muy preocupados y a veces hasta desesperados por estas personas. Así que lo que vamos a hacer es ocuparnos ahora mismo nosotros de todo esto con nuestro invitado que conoce perfectamente todo esto, en lo que ya lleva muchos años trabajando y estudiando. Él es Miguel Perlado, es psicólogo y miembro de la Asociación de Atención e Investigación de las Socioadicciones. Hola, buenos días, Egunon, Miguel. Hola, buenos días. ¿Cómo podríamos definir una secta? ¿Qué la caracteriza? A ver, generalmente cuando hablamos de sectas coercitivas o de grupos de manipulación psicológica en un sentido amplio, hay que clarificar una cosa como punto de partida, que no estamos hablando de creencias ni se trata de perseguir a grupos minoritarios ni nada por el estilo, sino que estamos describiendo un fenómeno de grupo que se caracteriza por una devoción o una dedicación en aumento hacia una persona, una idea, un objeto, y que tras las prácticas habituales de atracción de los miembros y retención de los mismos se emplean sistemáticamente procedimientos de manipulación psicológica, y eso siempre en detrimento de la persona, la familia o la sociedad en su conjunto. De lo que estamos hablando fundamentalmente, insisto, es de dinámicas de grupo que independientemente de las doctrinas que manejen, sean de la índole que sean, lo que generan es una dependencia existencial y una cerrazón ideológica intensa. Desde luego, quizá, no sé si todos, pero muchos de nosotros en alguna etapa floja, débil de nuestra vida, podíamos ser cercanas a víctimas o víctimas de estos grupos, ¿no? En principio, la experiencia clínica y la investigación que se ha hecho nos confirma esto, ¿no? Primero, que no existe un perfil único de persona, ¿no? Generalmente, el ciudadano de a pie suele pensar que, bueno, en esto de las sectas se mete gente con muchos problemas, ya lo buscaban, o en cualquier caso, bueno, pues si es una secta, como es inteligente, ya saldrá por sí solo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que nos muestra la experiencia acumulada a lo largo de más de 35 años es que las personas entran en momentos de crisis vital o de transición. Léase por esto, en ruptura de pareja, desplazamiento del lugar de residencia habitual, te quedas sin trabajo, sea cual sea la situación, te quedas en un impasse, en un momento en el cual tu capacidad de decisión y de reacción ante determinados estímulos que te pueden venir de fuera no es la misma. O sea, que no hay un perfil, ¿no?, determinado de personas, sino quizá un perfil de momento de una persona. Generalmente hay un perfil del momento, pero luego, evidentemente, también la experiencia nos muestra que hay subgrupos de pacientes o de personas que pueden quedar vinculadas a este tipo de grupos más o menos característicos. Pero en general, insisto, que no hay un perfil único. ¿Y esperáis, Miguel, que en estos tiempos pues bastante duros que se avecinan para la colectividad también puedan, pues bueno, personalmente aumentar todo esto? Sí, generalmente el fenómeno tiende a experimentar un cierto auge precisamente, como decíamos, ya no solo en momentos de situación de crisis personal, sino también social, ¿no? Y de ahí que estén proliferando mucho tipo de propuestas que se basan en aspectos comerciales o de inversiones piramidales, etcétera, como una manera rápida de ganar, de apropiarse de algo que está faltando. Muchas veces a la hora de abandonar una adicción o de tratar de salir de una adicción es vital el apoyo de los familiares, el apoyo de las personas que te rodean. ¿Cómo pueden saber estas personas que algún familiar ha caído en las redes de una secta? ¿Cómo se pueden dar cuenta? A ver, es un proceso que las familias tardan tiempo porque la opción, digamos, de secta tiende a ser de las últimas que se plantean, ¿no?, en la cabeza de uno, porque dicen, bueno, se estará pasando un mal momento, se habrá levantado con mal pie, no nos estaremos comunicando bien, le habrá molestado lo que le habrá dicho. Claro, por descarte, las familias y los amigos, que son quienes fundamentalmente solicitan la ayuda porque el adepto niega que exista un problema, empiezan a detectar la situación cuando hay cambios de comportamiento en el sentido de una mayor cerrazón, un incremento de la actividad diaria en cuanto a las actividades que realiza esa persona, un monólogo o un tipo de discurso que se acerca mucho al monólogo porque repite palabras cliché y frases, unas reacciones a veces de irritabilidad si uno empieza a cuestionarle determinadas prácticas o actividades. Todo este tipo de signos son los primeros que alertan a las familias. Estoy pensando en que posiblemente el papel de la familia cuando una persona o un adicto ya va pasando hacia ser exmiembro, ¿no? O sea, ya él voluntariamente quiere ir hacia la salida, ese apoyo familiar es muy importante, pero hasta que eso ocurre, mientras él está en esa etapa de negación, si la familia pues le dice cualquier cosa, posiblemente él se revuelve y eso le reafirma, ¿eh? Exactamente, con lo cual hay que ser extremadamente cautos, lo cual no significa no abrir la boca nunca, ¿no? Es decir, muchas veces a las familias les digo, oiga, si hay cosas por las que no están de acuerdo, plantéenlas, ¿no? Pero plantéenlas desde el afecto, la preocupación, el cariño, ¿no? Desde el ataque virulento y directo a determinados aspectos, ¿no? Pero ciertamente en los primeros momentos de vinculación a un grupo, cuando la familia con toda naturalidad dice, oye, pero esto no será una secta, oye, ¿no? Entonces se cierra mucho más la persona, precisamente porque el grupo ya se ha adelantado a eso y les está diciendo que te encontrarás fuera con personas que te criticarán, hay psicólogos que te intentarán sacar, la psiquiatría está en contra tuya, etcétera, etcétera. Son argumentos de índole paranoide y que la persona tiende a hacer lo suyo y se protege de eso, claro, se blindan. Y una persona que puede estar siendo víctima de una secta, ¿puede llegar a detectar los procedimientos por los que, bueno, están intentando manipularle? Mira, generalmente las personas acaban saliendo de las sectas, y esto es algo que también nos muestra la experiencia, lo que no podemos evidentemente es predecir cuándo, ¿eh? Pero generalmente hay varios tipos de salida. Una, porque te expulsen, ¿no? No has alcanzado aquello que te estaban planteando y tú fuera. Con lo cual muchas veces el exmiembro se queda con las ganas de yo hubiera querido llegar, ¿no? Otra situación posible de salida, otro escenario sería cuando el líder o fundador muere, el grupo se desorganiza y la persona queda colgada. Otra forma de salida es cuando ha pasado el tiempo y la persona empieza a percatarse de contradicciones, y eso hace que dé un paso hacia atrás y empiece a replantearse algunas cosas de su vinculación. Y una última forma de salida es porque la familia nos pide ayuda, y nos acerquemos al adepto para tirar de él, digámoslo así, y que pueda salir del grupo. ¿Y cómo es ese proceso cuando una persona ya expresa su deseo de salir del grupo y, bueno, lo consigue porque quizá salta por encima de esas extorsiones que a veces se le realizan, ¿no? Pero bueno, esa limpieza interior mental, que a veces igual se le han vendido a él el proceso anterior con el mismo término, limpieza, ¿no? Tanto limpieza, purificación, terapia, salvación, sea cual sea el cliché del grupo doctrinal, porque no olvidemos que suele ser un parapeto para finalmente ejecutar un tipo de prácticas dañinas para la persona. Pero claro, cuando la persona se da cuenta y da un paso hacia atrás, el proceso que se inicia es muy costoso, especialmente en los 3-6 primeros meses, donde el riesgo de recaída es tremendo. Hay que cortar lazos con el grupo y hay que hacer todo un trabajo de afianzamiento de aquella decisión que tomó, y a partir de los 6 meses, entre los 6 meses y un año, bueno, podemos decir que si la salida se mantiene, las perspectivas terapéuticas son más halagüeñas en este sentido, ¿no? Pero generalmente las personas salen con cuadros de confusión, de mucha angustia, de temor a represalias. Este es el cuadro más habitual con el que salen, con sentimientos depresivos y ansiosos mixtos, y luego hay otras formas de salida con una mayor psicopatología, pero siempre en función del tipo de grupo, del tiempo que has estado dentro y del grado de abuso que han cometido sobre ti. Y el otro proceso, cuando la persona no quiere salir y es la familia a la que os pide ayuda, ¿qué es lo que ocurre? A ver, ahí hay que aclarar también otra cosa, ¿no? Que muchos grupos siguen insistiendo machaconamente en esto, ¿no? De que a las personas se les desprograma, como si fuéramos máquinas, ¿no? A las cuales pudiéramos introducir y sacar un software, ¿no? Y limpiar la cabeza. A ver, la desprogramación es un procedimiento de rescate que se puso en marcha en los 60, cuando no existían profesionales especializados en esta temática, y que consistía en una retención ilegal, evidentemente, del adepto, ¿no? Esto ha cambiado desde los años 60 y esto no se hace hoy día. Lo que se hace es trabajar con las familias y los amigos para generar un espacio de diálogo con la persona que está vinculada y para invitarle a una conversación con un especialista. A partir de ese primer encuentro, las intervenciones son intensivas, pero siempre cuentan con la voluntariedad del adepto. Estoy pensando que, bueno, aquí en Euskadi tampoco es que seamos un núcleo poblacional demasiado elevado, y 40, 50 de estos grupos no es un mal número. No es un número nada pequeño, ¿no? No, también hay que concretar que primero las cifras siempre son aproximaciones o estimaciones, porque el fenómeno del que estamos hablando es un fenómeno oculto, de difícil localización, escurridizo en muchas circunstancias y muy cambiante, camaleónico, ¿no? Pero cuando hablamos de 40 o 50 grupos, también hay que considerar dentro de este pool de grupos que son volátiles, que pueden estar temporalmente y luego se desplazan a otras provincias. Pero ciertamente, por el nivel poblacional, la estimación que hacemos es suficientemente importante como para al menos estar alertas. Además, parece que se disfrazan muy bien, ¿no? Siempre, bueno, parece que lo que venden, que los valores que venden, pues lo que comentabais, es un poco de pureza, incluso sí. A todos nos suena el tema de la cienciología con Tom Cruise, con caras famosas, están muy bien disfrazadas. Desde luego, están muy bien, digámoslo así, pensadas, si podemos hablar en estos términos, como para alcanzar una legitimación de su discurso, en tanto en cuanto buscan apoyos institucionales y apoyos de actores o actrices o de personalidades con renombre, como una forma de legitimar, digamos, la idea que estaría en la base sería: si yo estoy con este señor o esta señora tan reconocido, no puedo ser de una secta, o si este señor, esta señora, que es un actor famosísimo, tampoco puede estar en ninguna secta, porque no es tonto, como si fuera una cuestión de inteligencia el acabar entrando en una secta, y generalmente es una cuestión emocional. Pero sí, las sectas van cambiando a lo largo de los años. En los 60, por ejemplo, predominaban más los grupos de tipo político, de reforma social. En los 70-80 se pusieron en auge los grupos ufológicos, y ahora seguramente lo que más está pegando fuerte, o a lo que más se cogen este tipo de grupos, son el tipo de discursos de crecimiento personal en sentido amplio, de la cosa alternativa, de las terapias, de conócete a ti mismo, todo este tipo de discursos lo están empleando mucho. Claro, ellos buscan enseguida las fisuras de la sociedad, ¿no? Y por ahí entran. Y por ahí se entran, sí. Claro. Miguel, pues para terminar, sí nos gustaría que, a modo de consejo, o como lo quieras llamar, si alguien que ahora nos puede estar escuchando, pues tiene sospecha de que algún familiar o conocido estaría cercano a estos grupos y ya le preocupa el asunto, ¿qué podría hacer él? La recomendación básica sería, en primer lugar, no perder la calma, ¿eh? Cuando uno piensa en secta, inevitablemente piensa en droga, sexo, muerte, lo cual esto no es así, evidentemente son situaciones extremas, o sea, mantener la calma es un problema que se puede abordar, y aquellos familiares o amigos que hayan detectado la situación, diríamos, asesórense, pónganse en contacto, valoremos cuál puede ser la situación, porque antes que entrar hay que hacer una valoración precisa, ¿no? Si está vinculado, ¿no? Hasta qué punto, con qué grupo, y sobre todo eso, mantener la calma, no entrar a una crítica directa y mantener a toda costa los lazos afectivos con esa persona, que no se rompan. Nos quedamos con esos primeros consejos. Muchas gracias, Miguel Perlado, desde la Asociación de Atención e Investigación de Sociadicciones, por estar con nosotras esta mañana y por darnos estas pinceladas sobre las sectas. Gracias a vosotras por la invitación. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Let me see you dance, babe. ¡Hijos de Gondor y de Rohan! ¡Mis hermanos! Veo en vuestros ojos el mismo miedo que encogería mi propio corazón. Pudiera llegar el día en que el valor de los hombres decayera, en que olvidáramos a nuestros compañeros y se rompieran los lazos de nuestra comunidad. Pero hoy no es ese día. En que una hora de lobos y escudos rotos rubricaran la consumación de la edad de los hombres. Pero hoy no es ese día. En este día lucharemos por todo aquello que vuestro corazón ama de esta buena tierra. ¡Os llamo a luchar! ¡Hombres del Oeste! Radio.